Más o menos te comento cómo nace este proyecto. Después del fallecimiento de Julián, con algunos amigos estuvimos charlando de ver si le podíamos hacer un reconocimiento por muerte a Julián. Y bueno, y le explicamos más o menos de la historia de cómo nace el servicio a través de la persona de Julián y de muchos integrantes que hoy están en actividad y otros que no están. Uh-huh. Bueno, la idea era de que Julián llegó como empleado en el año 90 con varios compañeros que hoy no están, y bueno, en el 91 yo me sumo ahí al servicio, que en ese momento hacíamos tránsito. Cuando se crea la área de seguridad ciudadana, bueno, Julián queda como inspector, y en el correr de 2 o 3 años él queda de jefe del servicio de seguridad. Pasan los años, y en el año 2003, cuando asume el intendente Máximo Martínez, lo nombra director de Inspecciones Generales, el cual él tenía a cargo también seguridad ciudadana. Bueno, el proyecto se basa en que es un tipo que le ha brindado su vida al servicio, al municipio. Ha sido un servidor público de los pocos que he conocido en mi vida que ha estado las 24 horas al servicio de la comunidad. Entonces, por ese motivo, lo busco a que me acompañe el doctor Olivio Maltrasi y otra compañera de Seguridad Ciudadana, que es de Mendiolaza, que es Marcela Vargas, uh-huh. que también tiene conocimiento de la causa, ya que Julián en algún momento fue el creador del ente intermunicipal del departamento Colón. Y bueno, entonces lo hablamos al concejal Vázquez, Juan Cruz Vázquez, que sí. Le íbamos a presentar un proyecto de resolución, a ver si él lo podía acompañar. Y bueno, nos dijo que sí, que nos acompañaba en este pedido. Bueno, es el reconocimiento, como decías vos, Mario, a una persona que fue fundamental en una institución que después fue escuela, o en realidad que fue ejemplo en diferentes localidades del corredor de Sierras Chicas y a nivel provincial, como fue Seguridad Ciudadana, ¿no? Sí, mira, yo te comento porque a Julián lo he acompañado en muchos... Disculpa, justo estoy en el centro. Sí, no hay problema. Lo he acompañado en muchas ocasiones, a muchas charlas. A muchas charlas de seguridad. A Julián lo acompañó a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Derecho. Lo han invitado a una charla sobre el tema de seguridad y en Cruz Alta. La última vez que estuvimos juntos, fuimos a dar una charla a Rollito, a la ciudad de Rollito, que nos habían pedido una charla y un proyecto de cómo se maneja seguridad ciudadana. Entonces le dejamos el proyecto, le dimos la charla. Me acuerdo que ese día llegamos a casa como a las 4 de la mañana, que quería que nos quedáramos a dormir ahí. Nosotros teníamos un compromiso, así que... Pero Julián ha dado charla en distintas partes del país. Ha sido una persona que realmente se había preparado para lo que le gustaba a él, ¿no? Uh-huh. Era estar al servicio de la gente. Uh-huh. Es que, como le decís vos, preparado, reconocido y muy querido, ¿no? No solamente... en Seguridad Ciudadana, sino también en toda la familia municipal. Sí, mira, tanto en la municipalidad nuestra, donde trabajamos actualmente, como en el departamento Colón. Hace unos 15 días le pedí al presidente del ente que me prestara, me diera por escrito quién había sido los creadores del servicio del ente intermunicipal, bueno, donde... Sí, me lo trajo en mano a la nota, diciendo todos los proyectos y todas las cosas que había hecho por el departamento de Colón, Julián. Un tipo reconocido no solamente en el tema de seguridad, ha sido miembro de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Mendiolaza, y bueno, ya ha estado en distintos diferentes instituciones colaborando siempre sin ningún interés. Uh-huh. Mario, ¿qué fue lo más importante que te dejó a vos y que le dejó al Cuerpo de Seguridad Ciudadana la figura de Julián Bernabé? Oh, mira, el oro, como le decía yo, el ser responsable en lo que vos hacías, que amara lo que vos realmente hacías. Si te gustaba el servicio y realmente querías el servicio, era un te ponían el compromiso que realmente lo quieras y los cuides, y que nosotros éramos unos servidores públicos y estábamos a disposición de los vecinos. Sí, como persona, bueno, te puedo decir que yo conozco a toda su familia. He tenido la suerte de trabajar con su madre, con Lucy Baira. He tenido la suerte de trabajar con él, ella. Lo conozco a todos, conozco a su esposa, a sus hijos. O sea, como persona, excelente persona, una persona de bien. Julián realmente dejó su vida al servicio de la Municipalidad de Villar. Por eso es importante también este pedido que hacen ustedes para que se lo reconozca a Julián de alguna manera, como decíamos, en el marco del aniversario de la creación del Cuerpo de Seguridad Ciudadana. Esto, Mario, va a ingresar en el Consejo Deliberante para ser tratado y considerado, ¿no? Sí, yo ayer inclusive, ayer le dejamos la nota en la mesa de entrada del Consejo Deliberante. Bueno, ahí está una concejal, creo que Paula Masman, creo que es. Sí, Masmar, sí. Que nos dijo que sí, que iba a ser tratado. Le comunicamos al concejal Juan Tubasque, y el concejal nos dijo que no, que apenas estuviese en sus manos el proyecto, lo iba a encarar con la Comisión del Consejo Liberal. Bien, bien. Bueno, Mario, te agradecemos los minutos, como siempre, tus palabras de cariño, de afecto, no solamente para la familia de Seguridad Ciudadana, sino también para la figura de Julián Bernabé, que sabemos que es una persona que fue muy importante para la historia de Villa Allende, puntualmente para la familia municipal, y que seguramente va a ser reconocido como tal con este proyecto que acaban de presentar. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, y bueno, obviamente vamos a seguir bien de cerca las novedades de este proyecto. No, ya, le agradecido soy yo, y bueno, te agradezco por darlo el espacio a los empleados municipales para cuando tenemos estas ideas que se nos pasan por la cabeza. Pero ya agradecido a vos y a toda la Radio Nex. Bueno, muchísimas gracias, Mario, muchas gracias, un abrazo grande. Que tenga buen día, hasta luego. Igualmente.